sindicatos pelo sistema. Confundido. No, ya lo puse la semana pasada, pero como está, bueno, hace dos, pero como estaba solito, digo, para darte la bienvenida del verano. Vale. No, es como, esto es la sintonía del programa del Pedalea, digo, a ver si se te ha colado por ahí algo. No, pero el verano azul estaba es yo internacional. No me sitúo con esta música. Tienes que poner algo extraño, algo rápido y ruidoso, sucio. Ya llegará, es lo primero que tengo planteado. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Aquí empieza ya por fin la versión normalizada del Cita Podrida de esta nueva temporada 2010-2011, ¿no? Con Epi Blas. Con Epi Blas otra vez aquí. Nos faltan los patitos de goma, pero volvemos a estar aquí. Y como siempre, pues bueno, pues este primer programa lo hemos traído un poco Cogido con pinzas, con cuatro discos saliendo rápidamente, porque sabes que íbamos unas semanitas un poco atacados. Es más, venimos recién levantados de la siesta con un... Eso tú. Con un tremendo catarro, para que si ya de por sí somos complicados de escuchar, pues para que sea más complicado todavía, venimos con las narices taponadas. Y bueno, y decir que bueno, hoy pues vamos a poner alguna cosita de música al principio, y después tenemos una entrevista, ¿no? Sí, hoy hay tarde temática en Radio Topo. De cantautores. Cantautores. Hemos empezado con un programa que ha hablado de un cantautor muerto, pues ahora continuaremos con uno que habla de uno vivo. Y coleando. Y voy y mal acompañado. E il grovio che io mandé, tu che lo che io a mi, a cui ci ubra e ci si, de cui simple tenanguen anglo de onde vuoi. Vuoi de vuelte, pues bueno, como os decíamos, aquí empieza esta pudrida, ya sabéis, este espacio musical y gutural que está todos los martes acompañándoos de 7 a 9 de la noche, que se nos remite en otras radios también, se nos puede escuchar en otros rincones del estado. Yo te lo recuerdo, en Teruel a través de Radio Chicharra, en Alcoy, Alicante a través de Radio Activa y en Barcelona a través de Radio Bronca. ¿Te parece? Muy bien, decir que bueno, en Radio Bronca por lo visto ya tienen otra vez esto que nos pasa a las radios, algunos problemas informáticos. Ya sabes que los informáticos son bastante impresentables, ahí donde van. Y bueno, pues aquí, igual que aquí en Radio Topo, tampoco tenemos ni emisión de internet ni nada de esto y tenemos problemas con las repeticiones, pues en Radio Bronca también han tenido algún problema de estos. Ten cuidado que tienes un informático cerca. Bueno, cuidado, y bebe Coca-Cola. Encima, pues, pero eso porque no hay frisco a la mano, si no... Vale, que si no, vamos, doblada. Pues eso, entonces lo que sí que nos han dicho es que, bueno, sigue estando en el programa en el podcast, o sea que en el podcast de Radio Bronca, ya sabéis, donde lo colgamos todas las semanas y ahí lo podéis escuchar. Mira, igual nos llama algún informático, vamos a ver. Thank you. pues sí, nuestra pequeña audiencia que tenemos por ahí, esa audiencia fiel, que sí, confirma y reafirma que los informáticos son unos impresentables. Sí, lo peor, lo peor. Han llamado para decir en exclusiva eso. Que igual recordamos los métodos de contacto para que la gente nos mande cositas. Fenomenal. Y así tengamos cosas que decir aquí. Bueno, parece ser que el número de teléfono ya os lo sabéis, pero por si acaso os lo recordamos. Es el 976-29-13-98. Ya sabéis, llamar mientras haya música, que así os atenderemos pues más cariñosamente. El apartado de correos es el 6129 Zaragoza 50080. Pues nada, ahí nos podéis mandar vuestros CDs, discos, revistas, fanzines, libros o lo que gustéis. Y vía ordeñador, pues si nos queréis escribir, lo podéis hacer al correo electrónico ciudadpodrida@gmail.com. Y si queréis alcahuetear pues próximos conciertos en los que echamos una zarpa, o si queréis mirar, escuchar programas que os habéis perdido, que no tenéis la colección completa, pues os podéis dirigir a nuestro MySpace o a nuestro blog. El MySpace pues es www.myspace.com/ciudadpodrida. Y el blog es www.ciudadpodrida.blogspot.com. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, poniendo algo de música, esos sonidos que tanto nos gustan, y después daremos paso a la entrevista y finalizaremos con la agenda. ¿Y entre medio? Entre medio, no sé, pues algo haremos, algo diremos. Tendremos que improvisar. Tenemos que improvisar, eso se nos suele dar bastante bien, ¿no? Sí. A veces. Bueno, recordaros también, ¿no?, que el martes que viene volvemos a tener la temporada esta, vuelve a tener que el último martes de cada mes, la sección a cargo de los compañeros del Mala Vida. Uy, qué miedo me da. Que nos da bastante miedo la última vez. Que yo no he estado en las dos veces que han venido. Ah, ya, claro, tú. No es que me hayas caqueado, pero tú les tienes miedo. Me dijeron que hasta espontáneos hubo aquí en el estudio, sí, ¿no? Sí, el informático este que teníamos por aquí. También, y el que creo que el que ha llamado también. Ah, sí. Sí. Hay que cerrar la puerta, la próxima vez. Con candado. Sí, que si no se meten. Que ni salgan ni entren. Pues sí, la verdad es que el último programa de la pasada temporada coincidió que venían los chicos de Mala Vida. Y yo, sinceramente, me lo tomé así como último día de clase, ¿sabes? De libre albedrío, de hacerme un dibujo libre, ¿no? De temática. Ay, libre. Ay, ay. O venga, todos al patio y el recreo se extiende 2 horas. Se marcaron un freestyle aquí. Sí. Y igual se me fue un poco de las manos, pero bueno. Ya reconduciremos. Que, por cierto, ¿sabes de qué va a ser? Pues no. No. Yo, de hecho, pensaba que tú lo sabrías, pero no. Pero no, miedo me da. Esperemos que lo sepan ellos, que es lo importante. Yo creo que sí. Por algún comentario y tal que me ha hecho Carlos, sí que creo que están ahí más o menos ya cavilando. Eso que decían que no iban a prepararlos, al final se los acaban preparando. Sí, ya lo sabemos. Ya. Entonces, como los grupos punk, no hace falta ensayar, pues acaban ensayando. Por cierto, podíamos comentar este fin de semana pasado, ya sabéis que hubo mil y una historias. De hecho, no hicimos el programa la semana pasada porque vimos que había tanto en la agenda que dijimos, mira, pasamos. Y no le vamos a dar cobertura a nada, pero no, la verdad es que había muchas cosas, pero yo personalmente la única que estuve fue, como no, al concierto del 17 aniversario de Radio Topo, que se hizo en el Parque de la Paz, en Torrero, que tocó de patinetes, Perrito Bravo, bueno, Salud y Anarquía, ex Perrito Bravo, Manolo Cabezabuelo y Los que no dan pie con bolo, y Chinachana, y la verdad es que pues estuvo bastante bien. Yo solo pude ver a Salud y Anarquía y... Venga, dila. No, me gustó muchísimo más que los conciertos que haya visto esta gente bajo el nombre de Antidroga o algo nuevo de esos grupos de punk descacharrante. No, y a mí, me gustó a mí, por lo que vi, entre el público más joven tenían bastante tirón, entre los menores de 5 años, ¿no? Sí, yo creo que eso sí. Eso sería por la imagen, o sea, es que es un grupo que yo creo que vende mucha imagen. Y los, ¿no? De hecho, los espontáneos que se subían arriba a también, hacerles coro. Sí, tenían ahí, sí, sí, una sección de groupies que subieron ahí, ¿no? Un par de veces al grito de uyeye, uyeye, ¿no? Ahí atrás, que sí, la verdad es que yo no sé si lo tenían eso un poco a palabra o no. La verdad es que era el día de los espontáneos, porque con Manolo también un espontáneo, así, un antiguo conocido de aquí en la emisora, que también estuvo así bastante célebre. Así con el pelo rizado, sí, así que se mueve así un poco, mueve las caderas. Ese. Vale. Bueno, en definitiva, que la verdad es que un concierto que estuvo bastante bien, el equipo de Radio Topo, pues bastante contento, las bandas bastante contentas también. Hombre, después del último, y con todo lo que había vino bastante gente, la verdad. Después, o sea, del último concierto que se hizo, con el chaparrón que cayó, pues eso, el esfuerzo para que sirvió para bien poco, pues la verdad es que con el día que salió, con la noche que salió, y más viendo lo que había pasado la víspera con el concierto de Amplificando el Silencio de Mago Fermín, pues hay que estar más que contentos. Sí, sí. Y yo, bueno, yo decir del concierto que a mí, por ejemplo, de Patinete, es un grupo que me sorprendió bastante, que es un estilo que a mí no suele tirarme mucho y tal, pero la verdad es que era una banda que tocaba muy bien, todo muy bien encajado, con muy buen gusto, muy buen directo, muy buena gente también, y muy bien, o sea, me sorprendieron, o sea, un rock así muy setentero y tal, pero muy bien tocado. ¿Y con China Chana que te arrancaste por bulerías o no? No, con China Chana ya estaba, que ya con el viento que hacía, que fue el factor negativo de esa noche, y como no había bebido, y eso que el calor, te hace, el alcohol te hace entrar en calor, y como no, ese día estuve más bien de streaky, pues la verdad es que llevaba una semana con un catarro del copón y estaba de unos tembleques ahí que, vamos, exagerado. Entonces, pero igualmente ya sabes que a mí el rollito este China Chana no me tira nada. Bueno, ni ojos de brujo, ni China Chana, ni el rumberío, ni la fusión. Y a lo que vamos, ¿y con Manolo qué? Con Manolo bien. Porque no dices nada aquí, si no lo saco yo no piensas decirlo, ¿no? Que lo diga Manolo, que por cierto no hemos dicho que invitado iba a estar hoy aquí. Dieguito el Mejillón. Que vamos a tener dentro de unos instantes, ¿no?, el señor Manolo Gáez Abolo presentándonos sus nuevas andanzas, andaduras y aventuras. Y a sus nuevos fichajes. A sus nuevos fichajes. Pero quieres decirlo ya. Bueno, voy a poner... No lo vas a decir, ¿no? Yo no tengo que... Pues aquí el figura, el comisario, ahora el comisario además es mercenario, ¿eh? Y se nos ha metido a tocar la batería con Manolo Gáez Abolo. ¿Qué te queda en esta vida por probar? Malabarista, ¿no? Ahí no te he visto todavía. Eso es peor, no probarlo. O de cuentacuentos. Eso, ahí tampoco te he visto. Y de payaso. Bueno, dejemos las coñitas para luego. Ya te veo venir, que vienes lanzado. La siesta te la has echado a conciencia. Y vamos a arrancar un poco, que entre que hemos empezado un poco tarde y eso, y teníamos muchas cosas que contar, pues no, se nos está echando un poco el tiempo encima. Vamos a ir casi directos con la entrevista. Pues espera, que yo tengo aquí tres folios de mi viaje a Ecuador, ¿eh? Joder, pero no, la semana que... Bueno, la semana que viene igual no, pero la otra sí que me molaría hacer un especial, ¿o qué? Tengo para hacer varios. Vale, pues... Tengo tres entrevistas preparadas. ¿Mm? De una duración de una media hora cada una. Pues yo creo que genial. Ya haremos iremos haciendo distintas partes, ¿no? Sí. Y eso nos irá muy bien para estos momentos de lapsus que tenemos en ese tapudriado de qué hacer es entre semana y que no nos da tiempo a preparar bien el programa, pues mira, si vamos rellenando un poquito el espacio. Bueno, pues así, ahora vamos a empezar ya con un poquito de ruidera, así para darle bienvenida al compañero, que le gusta tanto estas cositas del green y las velocidades extremas. Y si hace dos semanas os presentaba un 10 pulgadas compartido entre Ras y Disturbance Project, pues y pinchamos algunos temas de Ras, pues esta semana les toca estar presente a la banda de Madrid, The Disturbance Project, esta banda que ya sabéis que está formada por miembros de los Desaparecidos de NAC, esta banda mítica de Madrid, de las legendarias junto con Violent GD, Joel Casorquijo, del Greencore estatal, y bueno, pues que han editado este trabajo en la que incluyen en su cara 13 temas. Esto está editado, como ya os dije, por Corrosión Cerebral Records y por A Hand Envenen Hour Records, que es el sello de Rafa, que nunca sabemos cómo se pronuncia y que bueno, pues indescifrable ahí donde los haya en el mundo de los sellos. Pues nada, vamos a escuchar un par de temas, los dos temas que abre la cara de este Urbans Project, esta estupenda banda de Green a la vieja escuela desde Madrid, y escucharemos el tema Ridícula Prepotencia e Hipócrita Moral. Pues así sonaba Disturbance Project, este compartido en 10 pulgadas junto con Rush, esta banda de Donosti. Y la verdad es que, bueno, pues ruidera como tiene que ser, de la vieja escuela, con este sonido green de añejo, con este regustillo que a los que nos gusta el greencore de principios de los 90, pues tanto nos gusta. Y la verdad es que es un trabajo bastante potente para tener en vuestra discografía. Ah, vale, que te has cambiado de micro, ¿no? Así por la cara. Por ir preparando un poco a que lleguen los invitados. El terreno, y esto, ¿no? Bien, sea un baile del juego de la silla. Muy bien, me parece fenomenal. Nada, quería recordar eso, ese disco está en mala racha, me parece, ¿no? Sí, este 10 pulgadas, sí, se me había olvidado, sí, porque llegó un paquetillo de... Creo que ha llegado por dos lados, porque yo me bajé unos en un viaje, y creo que por otro lado llegan estas cosas que no. Pasa por tener tantos amigos, tenéis tantos amigos, que toma, que te paso 5 copias, que te paso 10. No, sí, con esto de las coediciones suele pasar, nos la meten doblada por dos sitios. Claro, entonces sí que hay copias en mala raza, no sé muy bien el precio al que se venden, si 7, 8 euros, puede ser, pero la verdad es que... merece la pena, ¿eh? Tanto la cara de Rush como la de Disturbance Project, pues está bastante chulo. Ya sabéis, posiblemente mañana en el concierto que os anunciaremos en la agenda, en el de Pring, Hans, Coche Bomba y Almax, en la vieja escuela, pues supongo que mala raza estará ahí presente y os podéis hacer una copia de él. Por lo menos el concierto lo organiza mala raza. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, vamos con otra cosilla que no sé si va a haber copias también en mala raza ya. No lo sé, esto es el último disco de Total Ikers, que ya lo presentamos en el CD antes de irnos de vacaciones, porque este CD lo editaron para la gira europea. CD y LP, por cierto que ayer su señor batería me regaló una copia del LP. ¡Qué detallazo! ¿Has visto? Pues eso tendrá contigo, conmigo... Hombre, es que le fui a hacer una pared de pladura a su casa. Ah, pues eso sería. Un detalle. Y ya que no tenía ni desayuno, ni leche, ni café, ni nada. Se lo quitaste pues... directamente. No, me lo digo, pero se lo hubiese quitado, si no. Porque reivindico que como miembro fundador de Total Ikers... ¿Quieres tu copia? Quiero mi copia. Claro que sí. Pues bueno, que Total Ikers, esta banda de punk hardcore de Varna, que la verdad es que con bastante proyección hacia el extranjero, pues editó este trabajo titulado El Poder Absoluto Aniquila la Vida, y está editado en LP y en CD, y bueno, la otra vez pusimos creo que un par de temas antes de despedirnos en el verano. Es que no me había fijado en la portada, o sea que este ya está aprovechando ahí para meter a sus hombres cabeza pollas en... Sí, eso, que son hombres cabeza fusil y cabeza... machete, ¿no? Más bien. Ya, pero ya sabemos que todo esto... Sí, esto ya sabemos de dónde viene. Sí. Perfectamente de dónde viene. Y bueno, pues nada, pues vamos a escuchar algún tema de esta banda. Esta banda que también ha editado un compartido Igual se me olvida alguna banda, pero si no recuerdo mal, junto con Hijos Tarados, junto con Entierro, y creo que la otra banda es Bad Taste, creo, de Dotalica, es un compartido entre estas cuatro bandas, que a ver si nos llega prontito y podemos pincharlos. Creo que la mala raza tampoco tenéis copias, ¿no?, del compartido este. Vamos a ver, si este señor del que estamos hablando, miembro de la banda y miembro de mala raza, no se preocupa en traerlas... No, es que no, no. ¿Te crees que lo voy a hacer yo? Voy a lanzar esto, como se dice, una piedra en su favor o algo así, una lanza, no sé cómo se dice, ¿no? Una colleja le podías lanzar. Que yo sé que había aquello, pero por lo visto la banda ya se los ha quitado todos de encima, porque eran cuatro bandas, claro, compartido entre cuatro bandas y una edición entre distintos sellos, y se ve que la banda ya lo tienen más que finiquitado, ese compartido ya. Eso te lo adelanto en ya. En estos tiempos que corren, ¿eh? En estos tiempos. Fíjate tú. No sé qué edición han hecho, si 500 o 1000, pero por lo visto ya no deben quedar muchas copias. O eso dijo el capo de la escudería. Ajá. Pues lo dicho, que vamos a escuchar Total Lickers desde su trabajo, último trabajo, El Poder Absoluto Aniquila la Vida, esta banda de buen punk desde Barcelona, y escucharemos el tema Bombas y Cenizas. Pues así sonaba este último trabajo de Total Lickers, esta pedazo de formación desde Barcelona. La verdad es que suena muy, muy potente este último trabajo, la verdad. A mí personalmente me lo parece, a ti con la cara que tienes de... me estoy pensando qué decir, no, no sé qué opinas. No, tengo que escucharlo más tranquilamente, la verdad es que no... Es que no me ha dejado nada para escuchar, no, este tío no se estira nada. Bueno, pues vamos con otra cosilla que estuve pinchando hace dos semanitas. Fue una novedad, una de estas reediciones que ha salido últimamente. Se trata de una banda de Tarrasa, al lado de Barcelona, Código Neurótico, una banda mítica de los 80, que incluso apareció en una película que hay llamada Gritos a Ritmo Fuerte. Aparecía también Manolo García y aparecía... Mi Loquillo. La vi hace poco, además. Salía Último Resorte, Gente Antidiomatis, Decibelios. Es un poco extraña. Ahí sí, es muy extraño. La angustia vital de una moderna, ¿no? Podría resumirse sí, así. Sí, de una progre, ¿no? En sí. Esa época, ¿no? Más bien, igual. Y ahí va visitando distintos espacios, hablando con distinta gente, con los Decibelios, creo que también para y... Sí. De hecho, hay una escena que sale en un bar, así bastante curiosa, que hay gente de Rip, porque está Joe de Rip, ahí en la guitarra de Rip, está pues gente de Antidomatics que es, y de Traya Records, está Ferran, después está el Fly de Decibelios, están los Cangrena. está Último Resorte, está Silvia Resorte, creo Juanito también, o sea, una escena bastante curiosa, ¿no? En un bar ahí como hablando un poco de... No sé, sí que es muy marcianada, sí que es muy... Sí, yo también tengo recuerdo de otra imagen que es una tertulia así entre el... Por la parte así más rockerilla de Barcelona, con los rebeldes, Manolo García y Loquillo. Y Loquillo. En el antiguo Celeste, en el de la calle Platería, eso es. Pues nada, Código Neótico también salen como ensayando, ¿no? En su local ahí, una casa ahí como destartalada, y salen ensayando ahí. La verdad es que esta banda, como ya lo dije el otro día, pues a mí, vamos, son la banda más ramonera igual que había por aquel entonces de aquí, ¿no? Un poco Peter and the Test Tube Babies también, ¿no? Tenían ese rollo así, pero que siempre muy bien tocado, muy bien cuadrado, ¿no? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? explica, desarrolla esto. No, no, hace tiempo que llegué a esta conclusión. Pues los ritmos, todo, ¿no? Un rollo y... Pero la práctica, que has vivido hace poco. Bueno, pues que mi hijo, he conseguido quitarle el mono de los Ramones, que los tiene ahí idolatrados. Nunca he escuchado tantos Ramones en mi vida como ahora. Y pues Código Neurótico, pues la verdad es que bien, bien. Tiene... Pues le gusta bastante. Y he de decir que el otro día compré un disco de Toy Dolls también para ver si lo convencía, y le ha gustado mucho. Le ha gustado increíblemente mucho Toy Dolls también. O sea que, bueno, poco a poco prefiero escuchar eso que no escuchar los payasos de la tele. A ver si va a ser peor el remedio a la enfermedad. Y no me... con Toy Dolls la terminas de cagar del todo. Que yo he escuchado mucho de Toy Dolls cuando tenía 15 añitos. Vale. Aunque lo que dices de los payasos de la tele, la verdad es que también es todo un problema. Prefiero eso o estar escuchando Hannah Montana. Por favor. Porque, por cierto, ¿se le ha quitado ya la manía de los payasos vascos estos que dan tan mal rollo? No, le gusta nada, tiene los muñecos de peluche, o sea que ya... ¿Y has tenido que ir a algún bolo este verano? No había, pero queríamos ir, pero deben estar grabando el nuevo disco o algo así, por lo visto, y estaban de vacaciones. Pirichetta Porrots, para la gente que no lo sepa. Bueno, pues nada, que a lo que íbamos, que el sello Black Sheep Records de Barcelona... que también ha editado un último trabajo de Cinder, el último trabajo de despedida, titulado Barcelona, pues también ha editado esto de Código Neurótico, un LP titulado Sin Batalla ni Bandera, en el que recopilan pues grandes clásicos de Código Neurótico, extraídos del mini LP, principalmente La Barra del Bar, del LP Humillación, Tortura y Muerte, y también del último trabajo Colores de Guerra. Han hecho un 50-50, es portada desplegable y con textos de uno de los miembros de Name Killer, de Santiac, que sale hablando así un poco de Código Neurótico en su interior, con acompañado algunas fotos, y la verdad es que, bueno, como documento y testimonio de esta banda, pues está bastante bien, todo hay que decirlo. Yo he cogido uno de los temas, el tema que abre la cara B, es uno de mis favoritos, se llama Libre, un gran clásico de Código Neurótico, está incluido en el LP Humillación, Tortura y Muerte, y pues va a ser el que vamos a escuchar ahora. Luego te cuento una anécdota de Código Neurótico y Radio Topo. Venga, después, lo dejamos para después. Venga, perfecto, pues vamos a escuchar este tema de momento. Nací en el arrabal, a golpe de correa aprendí a andar. Veía chimenea gris, devora la vida, y soñaba con ser libre y poder decir lo que pensaba sin tener que huir. Oh, esperaba quién sabe quién, pero no llegó. A cada paso un puntapié, a cada paso a cada paso. Pues venga, esa anecdotilla. Una lástima que ha sonado un poco chungarí, que tenemos sí, yo creo que ese plato un poco para allá. Está, habrá que revisar esta aguja, ¿eh? Pues nada, que resulta que en una ocasión se organiza un concierto por parte de esta emisora, Radio Topo, a los Códigos Neuróticos y a bandas locales, creo que tocaban Los Hartos y alguna más. Y por estas cosas que pasan de descoordinación y despiste entre lo que habla la organización, hablar con los grupos y los señores del sonido, pues los Códigos Neuróticos, lo que fueron a tocar, pues no quedaba tiempo. No sé si tocarían dos o tres canciones y ya se tuvo que cortar el sonido. Porque el sitio, en el centro cívico del tío Jorge, pues claro, los señores funcionarios, bedeles, su horario llega hasta esa hora, pues no puedes rascar más. O sea, que estas cosas súper elegantes, ¿no? Traes un grupo de fuera, una bandaza, que tienes que cubrir gastos, que si vas a la banda, que la gente realmente, pues la parece más verla porque no está tan acostumbrado, y tocan dos temas. Dos temas. Pues es que se lió una majo. Hubo gente que, claro, se disgustó mucho. Pero claro, eso era la época de los asaltos y la gente, o sea, asaltos me refiero a los conciertos, que la gente se mosqueaba cuando... Estoy, me acuerdo de vivirlo. Esto ya no pasa, ¿eh? Pues esto, bueno, la gente o parte del público que se mosqueó de tal manera que ahí en lo del centro cívico tío Jorge se metió por dentro, abrió ventanas y empezó a lanzar cosas por la ventana. Mobiliario, ordenadores y cosas así. Joder. Eso sí que era punk. Y luego la dirección, pues claro, la dirección se lo tomó muy a mal, porque desde entonces yo no he vuelto a organizar un concierto ahí. Bueno, ni yo ni creo que... Porque el de Spervis fue antes a ese. Sí, antes. En serio, o sea, fue ya de los últimos que se montaron. Pues nada. Además el sitio estaba chulo. Pues aprendió la lección. La próxima vez el grupo de fuera, el que quiere ver a la gente, deja de tocar. Claro, eso también son tener un poco de... Parte de los grupos locales. Y la puntualidad y los horarios, ¿no? El repertorio que hace cada banda local. Sí, en caso de sacrificar, pues que se sacrifiquen a las bandas locales, lógicamente. Sí. Pero tú ya sabes lo que pasa con estas cosas, que hay veces que los grupos, aunque estés... Dicen una más y dices cinco y hacen cinco. Claro, claro. Cuando te dicen solo una, dices, no, espera, que ahora empezamos con el set de versiones y nos pegamos 20 minutos más, y dices, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto? Pues sí. Pues nada, mientras esperamos aquí la visita, vamos a poner un tema larguito de un grupo, un dúo que viene desde Madrid, se llaman Reznik. Ya lo puse la semana pasada uno de los temas, porque es una banda instrumental. Este es un CD que se llama Náuseas, un EP. Está editado por Discos Fractales y la verdad es que es un sello que tiene cosas bastante interesantes, ya lo comenté el otro día. Esto es una banda, bueno, que aquí encontramos en este EP, encontramos dos temas propios, Muy Sótano, y después dos versiones, una de Hellhammer y una de Burzum. La de Hellhammer es donde encontramos una colaboración de una voz, que es la que vamos a oír. Hellhammer, como sabréis, es la banda previa a Celtic Frost, uno de los inicios de, digamos, del sonido más oscuro del metal, del black metal y tal. Y aquí hay una chica que se llama Noemi, que le mete la voz en Buried and Forgotten de Hellhammer, y bueno, pues ya es cuando acaban ya de romperte todos los esquemas esta banda. A mí personalmente esto me ha gustado mogollón. estos trabajos raretes que te llegan y dices, mira, algo diferente, algo tétrico, lo consiguen. Como nos dice la gente de Discos Fractales en su catálogo, el secreto peor guardado del underground madrileño, black metal tocado como pop marciano, con satisfacción panorámica, de dumpsters a indies, amplio rango de oscuridad. Pues eso es lo que es Rednik, y eso es lo que vamos a escuchar en este EP Náuseas, que está grabado este veranito, en julio-agosto del 2010, y ya entre abril y agosto del 2010 está grabado, y ya ha salido ya, y vamos a escuchar pues eso, la versión de Hellhammer, Buried and Forgotten, que es el único tema que encontramos algo de registro vocal. Mm-hmm. Pues seguimos aquí en Radio Topo, en la Cita Pudrida, en 101.8 de la frecuencia modulada. Acabamos de escuchar Reznik y esta versión de Hellhammer, tocada a su propio estilo, vamos, particular. Y si bien antes hemos puesto Código Neurótico, una reedición en vinilo, vamos a ir con otra reedición. Se trata del single de MCD, Viva o Mierda Rock and Roll, que la gente de T. Banach Attack pues también lo reeditó en formato 7 pulgadas. Una reedición que, bueno, pues que tampoco no... Ya estuvimos hablando en su día y ellos incluían un texto y, bueno, pues estamos todos de acuerdo en que, bueno, pues ha sido una manera de dar un empujón al sello para poder seguir apoyando nuevos proyectos, nuevas bandas, nuevas iniciativas y no centrarse solo en reeditar como están haciendo mogollón de sellos de distintos puntos del estado y, bueno, y a nivel internacional también. De MCD estaba hablando, que es lo que íbamos a poner ahora. En fin. Y nada, pues vamos a poner el tema que da título a este EP, el tema Bilbao Mierda Rock and Roll, y después seguimos con más cosillas aquí. Pues Pues como habíamos anunciado, esta tarde tenemos en los estudios centrales de Radio Topo, en el Ciudad Podrida, a Manolo Cabezabolo, que está a punto de grabar un disco en directo. Y bueno, pues aprovechando que anda por aquí, pues nos lo hemos traído a la emisora para hacerle una serie de preguntas. Hola, buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que para entrar, ¿podrías comentarnos de cómo fueron tus inicios en el punk? ¿Cómo conociste el punk? ¿A través de qué o de quién? Bueno, pues la verdad, yo en un principio escuchaba más heavy que otra cosa, con 14, 15 años por ahí. Luego conocí, me encantó el disco de Siniestro Total, el primero, el Cuando se come aquí, me pareció muy gracioso, muy... Y eso, y ya empecé a oír un poco más de punk, los Sex Pistols, así, de grupos ingleses. Y decidí comprarme una guitarra e intentar aprender. ¿Y por aquellos años había algún sitio donde acudía la gente para escuchar punk? Sí, había algunos bares, estaba el Escaparate por ahí por Moncasi, el Kafka, que luego fue la Tecla. Y no sé, ahora no me acuerdo de más, pero sí, había algunos bares. Bueno, el Tokio, el Veneto, el Maquetas también se abrió por aquella época. Y sí, ponían así música punk. ¿Y de esos primeros años recuerdas algún concierto? El concierto más impresionante fue, para mí, fue el de Exploited UK Subs en el Mercado del Pescado. ¿En el Centro Cívico de Delicias? Sí, que era un el Mercado del Pescado. Y allí se juntó una mara de gente que no se había visto nunca una cosa igual por aquí. ¿Todo bichos locales? O no, también no, vinieron gente de todas las del estado. Y bueno, seguimos. ¿Por qué ese nombre de Manolo Cabezabolo? ¿Fue idea tuya? ¿Te lo pusieron? La verdad es que me lo puso una colega, se llamaba Ana. Y no sé, había varios Manolos en la cuadrilla y por diferenciarnos a unos de otros, a mí me tocó Cabezabolo y ya decidí tomarlo como nombre artístico. No, lo llevaste con humor, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra? Pues me compré una guitarra cuando cumplí 14 años y me apunté a una academia de guitarra, pero ahí solo enseñaban jotas y poca cosa más. Y nada, fui dos o tres días y ya no volví a ir. Y luego pues ahí, pues a gente que tocaba la guitarra, pues le preguntaba cómo se ponían los dedos y tal, y practicando mucho en casa y eso. La primera guitarra que te compraste, que era española. Sí, era española, me costó 2.000 pesetas en Galerías Primero. De Galerías Primero. Unas navidades. O sea, fue regalo de Reyes. Sí, de regalo Reyes. De Reyes. Bien. ¿Y tu primer concierto, cómo lo recuerdas? Bueno, ¿Fue en un sitio cerrado, en la calle para los sí, amigos? No, bueno, había tocado alguna vez así pues en casa de colegas, a lo mejor en algún bar. Pero el primero fue en el pueblo de mi madre, en Calenas. Para las fiestas estábamos ahí dos o tres colegas que teníamos guitarras eléctricas y tocábamos un poquillo y tal, e hicimos un conciertillo en un pub de allí del pueblo, que lo llevaban unos primos míos y tal. ¿Y qué tal la respuesta de la comarca de Calatayud? Bien, bastante bien. Además, lo que pasa es que había también gente bastante mayor, como una tía abuela mía y eso, y salieron un poco escandalizados. Un poco asustados. Sí. Sí, ya me imagino por la letra de alguna de las canciones, como la de Cosas de Viejas. Sí, esa es de aquella época, por ejemplo. Supongo que las primeras veces que vieran a punks en, pues eso, en pueblos sí, de la sí, comarca sí. de Calatayud, tuvo que impactar bastante. Sí, la verdad es que sí. Nos miraban como bichos raros todos ahí. Sí, la verdad, con esa letra. Yo es que soy el pueblo de mi padre también es de por ahí cerca vale. De cerca de Nuevalos del monasterio de piedra, y en bastantes partes de esa letra me sentía identificado, sí. Aunque hubieran pasado 10 o 15 años después, o sea, ahí seguían con la misma actitud la gente. Y tus primeras grabaciones, recuerdo en una ocasión, no sé si serían en diciembre del 89, 90, de un intento de grabación de, en directo en la sala Pyramis. Sí, pero al final salió muy mal de sonido y no lo pudimos editar ni nada. Y ya lo siguiente fue una grabación en el Exmisto 4, ¿puede ser? Sí, fue una grabación de un directo en el Exmisto 4 y aparte había algunos temas, porque como se quedaba corto, había algunos temas que habíamos grabado en casa de Santi Rick ahí con un cassette de estos viejos con el micro, con la guitarra española a pelo. Y eso, con esa grabación que hicimos a pelo en casa de Santi, la sacamos como título, era para los colegas, y lo que pasa es que no se vendía ahí nada. El que la quería nos traía una cinta virgen, se la grabábamos y le hacíamos la carátula. Pues además esa grabación tuvo bastante difusión, ¿no? A pesar de que pues sí, lo rudimentario, sí, de cómo se hizo. La segunda fue en el, creo que fue en el 92 o por ahí, o 91. La del Misto 4, que se titulaba La Empalmada, y de esa solo hicimos 200 copias y la verdad que se gastaron en una semana y luego por lo visto dieron bastante vuelta por ahí, la gente se la grababa, en la carátula ponía si te gusta grábaselo a tus colegas y tal, y por lo visto la gente lo tomó a pie de la letra. ¿Y eso salió con el sello de con Berlin Records, puede ser? Sí, sí. Un pequeño sello que tiene, o sea, que tenía el conocidísimo bar de hardcore zaragozano. Y bueno, también decir como curiosidad que el Exmisto 4, para que la gente se sitúe, estaba situado en donde ahora está la DGA. Mira tú, cosas del destino y de los espacios. Aparte de estas maquetas, ya luego comenzaste a grabar discos. Así, para la gente que nos hemos quedado un poco descolgados, ¿nos puedes hablar así de cuántos discos, con qué sellos editaste estos trabajos? Pues en total han sido 6 discos. El primero lo edité con Gor, lo grabamos en Navidades del 95, salió en el 96. Y la verdad que ese fue el que más repercusión tuvo, se vendieron más de 30.000 copias. ¿30.000 copias? Una pasada. Estuve en varias tiendas de Madrid de música, estuve en número 1 en ventas algunas semanas y tal. ¿Ese es el Ya Era Hora? Ya Era Hora, sí. Que sale así un dibujo vuestro. Sí, que lo hizo el Fer y eso. Y tocaba yo solo con la guitarra, menos en un tema que era el Véndemelo, que lo tocaba con Animales Muertos. Lo que pasa que luego, por no tener los derechos de autor y eso, me hicieron retirar todas las versiones de la grabación, que eran 7 temas en total. Lo que pasa es que, como el disco era bastante largo, en un principio tenía 30 temas, se quedó en 23, aún pudimos hacer algo. O sea, de ese disco hay distintas... Hay dos ediciones. La primera, que duró nada, 3 o 4 días, hasta que se empezaron a quejar los de autores, y luego salió otra con 7 temas menos. Luego grabé el... ¿Y por aquel entonces, por el hecho de haber utilizado esas canciones sin haber pedido derechos y tal, sabes si le cayó algún tipo de multa? No, multa no, pero nos las hicieron retirar del disco. Multa al final no pagamos nada. Ajá. Luego, al año siguiente, me junté con una banda. En un principio había gente de Zaragoza, estaban Quique Bastardos y Pepe La Nube. Luego hablamos también con Mamen de las Vulpes y en un principio era esa la formación que se iba a grabar el disco. Lo que pasa que al final, justo poco antes de entrar a grabar el disco, hubo problemas de dinero y la verdad que una mala gestión por mi parte también. Me porté un poco mal con la gente esta. Pero bueno, entonces decidieron que ellos no lo grababan y tuvimos que buscar en músicos que en realidad eran músicos de orquesta, que se aprendieran los temas en una semana y entrar a grabar, porque si no perdíamos el estudio, los días de estudio que habíamos cogido. Este era el disco de La Nueva Mayoría y eso. Luego en el 99 saqué Resina Guayajo, que ya era con otra formación, estaban Andrés, que también estuvo en la primera formación de aquel famoso concierto en la sala Pyramis. Andrés, que tocaba en el Club Eléctrico. Exactamente. Y luego cogí a dos chicos de Lérida, Isi y Agus. Isi era la guitarra, que tocaba en un grupo que se llamaba La Carnicería, y Agus el batería, que tocaba en un grupo que se llamaba Herejía, de allí de Lérida, los dos. Y con esta formación hicimos este disco, El Resinado Guayajo, y luego en 2001 saqué el 2001 La Deseaba Despacio. Luego, después de esa grabación, tuve una recaída y estuve unos meses ingresado, y cuando salí no volvimos a montar el grupo. Estuve tocando solo una temporada hasta que en el 95 grabé con un colega de Valencia, conocía a un colega, Tonirito Lere se llama, y tenía una mesa de mezclas y tal, y me ayudó a grabar el disco de Aversiones, que lo colgamos de internet para descarga gratuita, porque como eran todo versiones, tampoco teníamos los derechos, no tenía los derechos de autor, pues a ver si al no sacar beneficios no nos metían ninguna multa ni nada, y de momento así ha sido. ¿Y eso qué tal ha ido de descarga, sabes? Muy bien, muy bien, más de 50.000 ya. 50.000. Lo colgamos en 2007, aunque yo grabado en 2005, estuvimos mirando con distintas posibilidades de editarlo con alguien, pero al final, con el problema de los derechos de autor, no había prácticamente nada que hacer. Y luego ya, pues en 2008, me junté con una gente de Castellón, unos jovencicos que tenían un grupo que se llamaba La Absenta, y grabamos el Cágate Kid, que es el último trabajo que he hecho. Lo que pasa que después de 2 años de gira con ellos, al final hubo diferencias de entender la música y tal, y nos separamos también. Entonces ya habíamos hablado de grabar este año en directo en el Aupa Lumbreras, que es esta misma semana, este sábado, es el concierto, lo vamos a grabar. Y como rompí la relación con esta banda, pues hablé con gente de aquí de Zaragoza, gente de Chicharrica y tal, y empezaron a preparar los temas y hemos preparado para grabar este directo con gente de aquí de Zaragoza. ¿Y esto ya sabes con qué sello se va a editar? No, todavía no sabemos nada. De momento lo voy a grabar y luego cuando ya esté ya miraré a ver. O sea, que en todo este tiempo podríamos decir que salvo las tres primeras grabaciones, o sea, la maqueta casera, la grabación del directo en el Smith 4 y el primer disco, el resto ya han sido acompañados de músicos. Sí, de músicos. Han estado los que se van del bolo, sí, la bolo banda, y ahora los que no dan pie con bolo. Más o menos, ¿cuánto tiempo has estado con cada grupo? Bueno, con los que se van del bolo, la verdad que, como ya te he dicho, hubo varias formaciones. La más larga fue la de los últimos años, desde que sacamos el 2009 creo que fue. Perdón. El Resina Guayajo hasta 2001 fue la formación más. Porque yo eché la cuenta y en 5 años que estuvo la formación de los que se van del bolo pasaron 12 músicos distintos por la formación, que ya son bastantes. Pues sí. Y no sé, igual una cosa de que no se le ha dado mucho bombo para lo curiosa que es, ha sido tu gira por América, ¿no? Sí. Estuviste de gira por América. ¿Qué tal te fue con el tour manager? Allí tuvimos nuestros pros y nuestros contras, pero bien en general. Y una experiencia, cuando menos curiosa, por lo menos la parte de Estados Unidos. No volvería, pero tampoco estuvo mal estar. Luego en Puerto Rico fue bastante mejor, y en República Dominicana es donde mejor recuerdos tengo. Bueno, es que la parte donde la gente entendía. Claro, es que allí en Estados Unidos, ponte en su lugar, o sea, ponte la situación también, un tío solo rasgando una guitarra cantando en castellano. Los únicos que entendían eran los inmigrantes y los chicanos y esto. Y con ellos muy bien, la verdad. A la gente que conocía allí, muy de puta madre. Pero claro, los yankees no hacían ni puto caso. Porque esto, más o menos, ¿cuántas fechas fueron? En Estados Unidos hicimos, creo que fueron 12 fechas o 10 o 12 fechas. En Puerto Rico hicimos también unas cuantas, no recuerdo ahora si 3 o 4. Y en República Dominicana íbamos a hacer 2, pero una se suspendió y solo hicimos una. y de que, cómo viste la forma de organizar los conciertos, el trato de los organizadores con los músicos y tal. ¿Viste Hombre, mucha diferencia con...? Allí en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas salas, cuando hay varios grupos en el concierto, la gente que va a ver el concierto dice a qué grupo va a ver de los que tocan. Ah, sí. Y el, posibilidad dinero, de... y el dinero de la entrada va para ese grupo. Hostia. Y, o sea, cada uno... Sí. Claro, yo llegué allí, nadie me conocía y a mí no me pagó nadie la entrada. No te daban ni para cacahuetes. No, me tuvo que pagar las Coca-Colas y todo allí. O sea, no te daban no, ni consumiciones ni siquiera durante... En algunos sitios sí, pero en otros no. Entonces, no pagarlo. ¿De cena o de dormir? Menos aún. Menos aún. Menos aún. Bueno, en el centro social que estuvimos en el ABC en Río, allí sí que hubo buen ambiente. Lo que pasa que también... En el recinto del concierto no se podía ni fumar, ni beber alcohol, ni nada, vamos. ¿Beber alcohol tampoco? Tampoco se podía en el recinto del concierto. Uy. Tenías que salir a la calle a beber y que no te vieran bebiendo en la calle. Vamos, que por Estados Unidos no vuelves a ir, ¿no? No tengo intención, la verdad. No me extraña, la verdad es que no me extraña. Bueno, pues con todo esto, además del tour manager de Santi Rick... También ibais acompañados de otra persona, sí, más. El Chupi. Y esa persona parece ser que iba armada de un sí, de una cámara. Una cámara un poco cutre para la época que estamos, pero fue suficiente para. Y hicimos un DVD con parte de la gira, con la parte de Estados Unidos. Pensábamos haber hecho otro con la parte de Puerto Rico y República Dominicana, pero los problemas económicos y la falta de seriedad también, porque no vamos a decirlo, que tenemos con estas cosas, nos ha llevado a que no se ha hecho al final. Este DVD creo que se llama The Last Tres Tour. Eso. Y esta todavía aún se puede conseguir, ¿no? Sí, supongo que aún habrá alguna copia por ahí. Tampoco hicimos muchas, pero sí. Además, con esto creo recordar, se hicieron presentaciones del DVD, ¿no? Por distintos sitios del estado. Sí, hicimos algunos conciertos por ahí de presentación. Pero ya te digo, no ha tenido mucha repercusión tampoco el DVD. Bueno, la verdad es que el DVD igual peca un poco de que sale más el manager que, sí, que sí, tú. Sí, eso sí, es más película de Santi que gira mía. Y igual no tendríais que haberle dado tanto tiempo al tour manager. Sí, la verdad es que parece un poco más la gira de Santi que la mía. Y a todo esto, ¿quién hablaba inglés de los tres? Ninguno. Ninguno. Allí nos movíamos con gente, pues inmigrantes de Colombia, de México y tal, y ellos nos apañaban. Santi Rick, mira, con uno se pusieron a hablar en francés, que Santi habla algo de francés, y allí en Boston creo que fue, se pusieron a hablar en francés, parece que se entendían. Parece. Parece, parece. Pues bien, y de toda esta, de la gira por Estados Unidos o por el resto de países, ¿viste algún grupo que te llamara la atención, que te gustara? Pues, en República Dominicana estaban unos de Armada Roja, me gustaron bastante. Además, también preparé unos cuantos temas con ellos y tocamos en el concierto de República Dominicana, toqué una parte yo solo y luego 6 o 7 temas acompañado de banda allí. Y de Estados Unidos, pues la verdad es que no recuerdo nombres. Había unos que se llamaban Los Pecadores, así que cantaban en castellano. Había algunos grupos así de inmigrantes que cantaban en castellano. Y no recuerdo, la verdad es que no recuerdo nombres. Luego, después de esta gira, ¿te han surgido propuestas para girar por algún otro lado? El año pasado estuve en México una semana, hice 3 conciertos allí. También hablé con músicos de allí porque ir la banda desde aquí salía muy caro todo y claro, allí no tienen perras tampoco para pagarte los viajes y todo. Entonces fui yo solo y hablamos con gente de allí, con músicos de allí, y les mandamos una lista de canciones y se las prepararon. E hicimos pues un poco eso, los conciertos eran pues al principio un rato yo solo y luego con la banda al final. ¿Y estos qué tal salieron? ¿Eran en sitios grandes? Sí, tocamos en una ciudad que se llamaba Zamora, que allí por lo visto no me conocían mucho y no había mucha gente en el concierto. Luego en Guadalajara, que ahí sí que era una sala bastante grande y sí que se petó. Tocaban varios grupos más, que tampoco recuerdo los nombres. Y luego el último en México DF, lo que pasa que coincidió que había varios conciertos por allí, entre ellos los Agatocles y tal, y grupos así americanos fuertes, y tampoco vino mucha gente. Pero fue curioso, cuando acabamos el concierto me dieron la vuelta Álvaro subido a hombros, como si fueran toreros. Es español, pues la vuelta a hombros. Bueno, se limitaron a eso. Sí, y no te pidieron las orejas ni el rabo. No. En fin. Cuéntanos algo de tu experiencia, tu paso por televisión o por otros medios audiovisuales. Porque, por ejemplo, en Radio 3 sí que, en los conciertos de Radio 3 sí que llegasteis a tocar, ¿no? Sí, bueno, eso la verdad que no me acuerdo de mucho, porque llegué allí con 4 días de empalmada, me quedé dormido 20 minutos antes de salir a tocar, y la verdad que no sé cómo salió tan bien o cómo saliera, ¿no? La verdad que no sé cómo me defendí tan bien. Pero sí, estuvo bien. Pues televisión, pues eso, un trato bastante frío con la gente, son gente... Pues es que te quería preguntar sobre el público, que muchas veces viendo alguna vez que veo alguno de los conciertos de Radio 3, que parece que la gente que esté viendo el concierto, que sean gente que ha pasado en ese momento por la puerta y los han enganchado. A mí, por lo que me explicaron, eran gente joven de un instituto cercano a los estudios, que a los buenos estudiantes les daban invitaciones para ver los conciertos y eso, como... Vaya, o sea que ese es el criterio de selección del público de los conciertos. Creo que algo de eso había. Vale, vale. Y luego aquí en Oregón también has estado en algún estudio, ¿no? Sí, hace ya tiempo también, no recuerdo muy bien, pero lo que te digo, en televisión por lo general el trato es un poco frío porque, bueno, la gente no... No sé, son de otro mundo, la verdad. Y cuando estuviste aquí en Aragón Televisión, ¿eso era actuación en directo, era playback? No, era en directo. Por lo menos uno de los programas que fui, que no recuerdo ni cómo se llamaba ni nada. ¿Que viene el lobo o algo así, puede ser? Puede que sí, sí. Ahí que toqué una canción, creo, cuando sacamos el disco de Resina Guayajo. Y ese sí que era en directo, riguroso directo. Es que por ese programa creo que han pasado Cáncer de Escroto, Prau y distintas bandas locales. Que tenían así bastante, no sé, o sea, se atrevían con todo. Luego también creo que has hecho algún papelillo que otro en algún corto, ¿no? ¿Puede ser? alguna cosilla he hecho por ahí también. Alguno de los cortos que he hecho, por cierto, que no tengo ni copia porque no he vuelto a saber de los que los grabaron. Pero bueno, en total creo que son 4 o 5 cortos. Yo solo había visto uno, había visto el de los molinos de viento. En ese hago el papel protagonista de Don Quijote de la Marcha, que es un corto de Jorge Nebra. Y ese, la verdad, que no lo pasamos muy bien en la grabación y tal y todo. Un poco exagerado aquello. Y luego, pues también con Pedro Nosferatu. También colaboré en un corto que se titulaba Super Macho contra Super Zorra, que salía yo de mexicano en la puerta de un after, así, en plan un poco abierto hasta el amanecer, así. ¿Y qué salías, de mariachi? No, este era el borracho de la puerta del bar. Luego también hice uno para un instituto, no me acuerdo ni qué instituto era, en el que hacía papel de policía. Y luego otro en el pueblo de mi madre, también colaboré con un grupillo de allí, unos jóvenes de allí que decidieron hacer un corto, y también hice algo. También he hecho para una serie de internet que se llama Bolo y Chencho, he colaborado en un par de capítulos también. ¿Bolo y Chencho? Bolo y Chencho. ¿Y esto de qué va, esta serie? Pues es una ida de olla de una pareja de jóvenes. ¿Y estos cortometrajes, sabes si se pueden encontrar por la red? El de Don Quijote de la Marcha, por lo menos, en mi página web hay un enlace para verlo también. Vale. Los otros no tengo ni idea. Bien, pues igual casi escuchamos alguna canción, ¿o qué? Y así respiramos un poquillo. Lo que queráis. Venga, pues. ¿Alguna en particular? Confía en tu criterio. Que les ponga alguna de Radio 3. Venga, pues pongo Así fue, que así también habla, vale, un poco de tus inicios en el mundo de la música. Vale, pues. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Y tras esta intervención en forma de cuña de nuestro más querido tour manager, continuamos con la entrevista a Manolo Cabezabolo aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Le estábamos preguntando a Manolo sobre su experiencia en televisión y en cortometrajes y demás, y se nos ha pasado preguntarle por el tema de películas. Espera un momento, que el micro se ha debido. Ahora. Pues hice una colaboración en una película de Alex de la Peña, se titulaba Shaki Carmín, y es la historia de un grupo y tal. Yo representaba a una estrella inglesa del punk adicta a la heroína. ¿Y el papel es muy largo o...? No, es súper cortito, solo digo, y la frase es fucking heroín, lo único que digo, porque tenía que decir una frase en inglés, esto sí que es anécdota, en el guion original tenía que decir una frase en inglés un poco larga, y como mi inglés era nulo, pues al final me lo cambiaron por fucking heroín, y tan apañados. ¿Y has tenido alguna oferta más de este tipo de...? No, de momento no. No he vuelto a tener para largometrajes y eso, no he vuelto a tener nada. Luego, sobre los... Quería preguntarte acerca de los festivales o macrofestivales, tipo este, donde vais a grabar en la OPA Lumbreras. ¿Es habitual que toques en sitios así? Ahora ya hace años que no tocaba tanto en festivales así grandes, pues sobre todo porque como iba tocando solo y no había sacado, estuve estado 6 o 7 años sin sacar ni nada nuevo, pues me dedicaba más a hacer salas pequeñas y alguna ocupa y cosas así. Ahora con la banda, desde que estoy con la banda, pues hemos estado tocando en festivales así de pueblos pequeños que están empezando y eso. Y en el Ampa Lumbrera ya tocamos el año pasado. El anterior no pudimos por problemas de horarios, pero vamos, en algunos sí que he tocado ahí hace años ya. Al principio, con los que se van del bolo, sí que toqué en la mayoría de festivales que hay en la península. ¿Y este tipo de festivales, a qué hora te hacían tocar? Pues normalmente de día, salvo en muy pocos, en muchos era para empezar o poco después. O sea, que no era la matada esta de decir, tengo que esperar hasta las 3 de la mañana. Bueno, ha habido de todo, pero en los festivales grandes y esto, por lo general, era de día. El año pasado, por ejemplo, de Lumbreras, fuimos los que abrimos a las 2 de la tarde. Y recuerdo también algún Viñarrock que a las 3 y media de la tarde o 4 de la tarde y por ahí. ¿Y son más o menos ante qué número de gente? Pues en el Viñarrock del 2001, que fue el último año que toqué allí habría más de 20.000 personas. Y este año pasado en el Umbreras, calculando así un poco, es unas 10.000 personas también habría con mi actuación. Madre mía, cuantísima gente. Ahí sí, ya que se la pone un montón. Con pantallas para que los que están... En el Umbreras no hay pantallas. Y en el Viñarrock, cuando tocaba yo, tampoco. Ahora no sé si habrán puesto o no. ¿Y todo ese mundillo cómo lo ves? De estos grandes festivales, el... Hombre, pues la verdad es que la mayoría... No son gente que lo haga por el rollo, ¿no? Son otra forma de sacar dinero, otro negocio y... No sé, por ejemplo, en el último de Rame Rock que estuve había hasta cajero automático dentro del festival. Esas cosas me parecen un poco fuera de lugar. Y hablando de festivales y de la Opa Lumbreras, pues nada, coméntanos algo de lo que va a ser la grabación de este directo. Que bueno, después de... Pues echando cuentas, hablando a micrófono cerrado, hablábamos que igual con banda empezarías a tocar en 1990. Han pasado sí. 20 años, sí, pues. Ahora ya toca sacar el directo. Sí, la verdad es que la movida de este directo es un poco de rebote, porque en realidad el proyecto este lo hicimos hace año y medio por ahí, bueno, hace 2 años ya, cuando, no, año y medio por ahí. Y era un proyecto un poco más del manager que me llevaba que mío, ¿no? Entonces, al final, cuando rompí con la banda, pues también rompí con el manager y me quedé yo para organizar todo esto solo, ¿no? Y mi falta de experiencia y tal, pues al final ha habido problemas hasta última hora, pero parece que al final sí que lo vamos a grabar y esperemos que salga bien. Nos comentabas, pues eso, que en esta ocasión vas con los que no dan pie con bolo. Los que no dan pie con bolo, que son básicamente las cuerdas de Chicharrica. Sí, más el señor que está aquí a los mandos dándole a los tambores. Sí. Y aparte de esto, de que va a haber colaboraciones. Sí, van a colaborar en un principio Santi Rick, va a cantar un tema. ¿Y qué canción le habéis dado? La de Solo una vez. Nacho de Animales Muertos también va a cantar un par de temas que compusimos a medias. Y luego Joaco Malavirgen también canta un tema, que es un tema de mi disco de Resina Guayajo, que lo compuso en la letra. Y luego pues el chico este de Valencia, Tonirito Leré, que fue el que me ayudó a grabar el disco de versiones, también se cantará un tema. O sea, la relación con Joaco Malavirgen viene de años atrás, pues. Sí, ¿no? Yo lo conozco de hace un mogollón de años, porque él era amigo de mi hermana pequeña. Entonces alguna vez venía, mi hermana pequeña estuvo viviendo una temporada conmigo en casa y venía a veces a casa y eso, cuando estaba él aprendiendo a tocar la guitarra y eso. Yo pensaba que lo habíais conocido a raíz del concierto este de la de Vicio. Ya lo conocía de hace años. No lo había visto nunca en directo hasta ese día, pero... ¿Y qué te pareció? Muy bien, muy bien. Es entretenido, ¿no? Sí, pues, sí, es un crack. Es un showman. La verdad es que ese cartel tenía muy buena pinta. Tenía, sí. Había dos grandes de la escena frente a frente. Y bueno, o sea, hablábamos también que pues este disco todavía no tienes claro con... No, todavía no he hablado con nadie para editarlo ni nada. De momento quiero grabarlo y luego a ver las posibilidades que tenemos, porque tampoco sé exactamente con quién hablar. Vale. ¿Nos podías hablar algo, no sé, tengo tantos años tocando y habiendo tocado en sitios así tan grandes para tantísima gente, me imagino que anécdotas sobre fans o gente que se acerque a pedirte autógrafos o cosas sí, peores, bueno, tendrás unas cuantas, ¿no? Ha habido cosas curiosas. ¿Podrías contarnos alguna? O sea, por ejemplo, recuerdo en la sala Azkena en Bilbao, hace ya bastantes años, estábamos, ya después de tocar, estábamos en el camerino y entró una chica así muy arreglada y tal, y se lanzó a darme dos besos, me pidió un autógrafo y tal y cual, y me dijo: aquí estoy para hacerte lo que quieras. Y yo le dije: pues hazte unas rayas. Y luego, pues no sé, ha habido, también es como te pilla el día, hay días que lo aguantas mejor y otros peor. Y la putada, sobre todo en los grandes festivales, es que hay demasiada gente y terminan agobiándote. Porque eso de espontáneos que se te suban al escenario y te enganchen el micro... Eso es peor en las salas pequeñas. Bueno, en los festivales grandes está difícil subir al escenario, pero en las salas pequeñas así, y eso, ha habido algún caso que no me han dejado prácticamente dar el concierto. Han cantado todo ellos, me han tirado la guitarra, me han... de todo. Bueno, tú mientras cobres luego y no te jodan el instrumento. Sí. Pasa que sí, me imagino que tiene que ser bastante agobiante, ¿no? Pues que, sí. Que estés preparándote un show y que... Y que te lo... Que llegue el público y diga: no, que es que lo quiero cantar yo. ya, no sé, un par de preguntas más nos quedan. Me queda, mejor dicho, que aquí el compañero no suelta prenda. Estás ahí, estás muy, muy despistado, ¿no? Con la música de fondo. Y hoy venía a hacerte de técnico para esto, yo. Vale, vale. ¿De qué canción te sientes más orgulloso? No sé, hay varias. Varias. Es, por ejemplo, Solo una vez, Harto, Resina Guayajo. No sé, por decir algunas. ¿Y hay alguna de la que te arrepientas de haber grabado o haber compuesto? No, no me arrepienta, no. Alguna ha sido un poco polémica, como aquella que no está grabada en ningún disco, pero... ¿De tus inicios, puede ser? Sí, en mis principios, a la carga con la cosa que se larga. Era un poco, pues eso, fuera de lugar, pero tampoco es que me arrepienta de haberla hecho. Y ya por último, pues preguntarte, ¿qué música escucha Manolo Cazabulo? Pues un poco de todo. Últimamente oigo bastante heavy metal, del que oía cuando era crío. Pop español de los 80, también me gustan bastante grupos. Así muy horteras y tal, Alaska y El Loquillo y Nacha Pop incluso, y Los Secretos. O sea, y... Los Secretos, sí. Ahí ya no me lo imaginaba, ¿eh? Pues sí, sí, también. Y luego pues punk también, de toda la época, de todos los años. Y un poco de todo. También escucho últimamente a Bob Dylan, a Carlos Santana y no sé. Y en cuanto a punk, ¿hay alguna banda que más o menos joven, bueno, joven de unos años a esta parte, que te haya llamado la atención? O... La verdad es que tampoco me he preocupado mucho de seguir a los grupos que salen últimamente, pero... De lo último que he oído, recuerdo así que me haya impactado un poco unos que se llaman Sputo. Me recordaba un poco así a ese punk rabioso de los 80 y tal. Esta gente son de Tarazona, puede ser. Pues la verdad es que no lo sé de dónde son. Pero de algún pueblo de aquí, de Aragón. Sí, son de por Tarazona. No sé de qué pueblo son, pero sí son de aquí, de Aragón. Pues nada, habrá que echarles una oreja a ver qué nos encontramos ahí. A ver. Y bueno, me quedaba una pregunta en el tintero. ¿Tienes conocimiento de grupos u otros cantautores que hayan hecho versiones de tus canciones? Hombre, en directo y tal, grupos que están empezando tocan bastantes temas míos. Yo así, yendo a tocar por ahí en bastantes conciertos, los grupos que tocaban conmigo hacían algún tema y me subía a cantar con ellos y eso. Y que ya hayan grabado, ya han grabado, pues creo que están los Pleasure Fuckers. Grabaron el tema en papel morado antes de incluso de que sacara yo el disco. Y luego, pues, como curiosidad, en Estados Unidos había un grupo que cantaba en castellano que hacía una versión de la de Otro Pirulo también, cantada en castellano. Que eso, si está Santi Rica a la escucha, que nos pegó un telefonazo, que es el que le facilitó la información, ¿no? Sí. Y que no nos lo comenté. Y no sé, ¿se te ocurre alguna pregunta más, compañero? No, yo lo que queráis, lo que son menos 20, y si tenemos que hacer la agenda, ya empieza el tiempo a premiar. Hey, vale, pues nada. Si acaso, pues muchas gracias. Mierda, nada, si no, ya teníamos que haber hablado para que nos hiciera una cuña en directo. Haznos alguna cosa de estas que se hacen de soy Manolo Cáez Abuelo y escucho Radio Topo, alguna cosa así. Para luego en la grabación del programa lo sacamos con el Audacity y hacemos una cuña. Pues nada, que sigáis escuchando Manolo Cabeza Topo. Bueno, pues para finalizar, ponemos solo una vez. ¿Te parece bien? Bien. Una de las que decías que, sí, que te molan, pues ponemos esta y nada. Pues después vamos con la agenda directamente. Venga, pues. Vale, venga. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora una de que es de lo mejor que he hecho. Valga la modestia a esa parte. De lo mejor que he hecho. We'll be right back. mucho ruido. Es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Comenzamos con un concierto que tendrá lugar mañana miércoles 22 de septiembre en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, en la calle Viescas, en el barrio de Torrero, a las 8 de la tarde y por 4 miserables euros, organizado por Mala Raza y Arrebato. Estaremos viendo a Praying Hands, que estos son los la gente de Balas, un grupo de Canadá que ya visitó Zaragoza en un par de ocasiones. Más concretamente estuvo tocando en el Arrebato. Y bueno, pues aquí nos encontramos a tres cuartos de Ballast con la misma energía y melodía, pero adentrándose en temas más rockeros y medios tiempos. Vienen a presentar su primer LP y la verdad es que es muy recomendable. Junto a ellos estarán también Coche Bomba, una mítica banda francesa de power violence que nos visitó allá por el 93. Y como representación local tenemos a los Almax, que se les han acabado ya las vacaciones y tienen que empezar a tocar y a preparar temas nuevos. ¿O no? Sí, sí, estamos en ello, estamos completamente inmersos en componiendo. Y bueno, vamos a escuchar algún tema de Coche Bomba. Lo que me habías pasado tú para poner aquí en el ordenador, he cogido un tema así a un trabajo del 2008, ¿no? Se titula, lo tienes tú ahí apuntado, yo es que te he pasado la hoja detrás. Vectores de la Muerte. Vectores de la Muerte. Es un LP que sacaron en el 2008. Pues eso, canciones cortísimas. Yo creo la más larga será minuto 20. Pues eso es lo que te voy a decir yo, porque resulta que he cogido una canción así, he visto el título, Professional Punk, y que son 12 segundos. Pero vaya tino. Pero tenemos reserva porque había traído un CD que es, bueno, habla de toda discografía del 95 al 97 lo que sacaron, y pondremos otro tema. Seguidamente el tema que da título a la banda, Coche Bomba, que dura 50 segundos. O sea que escucharemos dos temas de distinta época, uno del 2008 y otro del 97. Este del 2008 estuve ojeando el LP este verano, no me acuerdo ahora con qué grupos, cuando vinieron los dos grupos franceses, bueno, llevan este LP y es precioso, o sea, siguen con el mismo ilustrador. Era el ilustrador antiguo, por lo menos era el cantante. Antes Coche Bomba decir que eran dos cantantes, creo que ahora es solo uno. Pues el otro de los dos cantantes, el más bajito, pues era el que hacía todas estas ilustraciones. Yo de hecho estuve una vez en su casa, que estuvimos tocando ahí en Lyon, y a las que tenían unos cuadros en su casa cojonantes, a la par que muy tétricos, que daban hasta miedo, ¿no? O sea, daban un poco de yuyu, pero la verdad es que dibujaban muy muy bien. Pues sigue el mismo y la presentación es increíble. Y el hombre este, aparte de dibujar para Coche Bomba, pues obviamente también hace trabajos de cartelería y para fanzines y más sitios. Ya hace unos años conseguí un dossier de una recopilación de parte de sus trabajos y es increíble. A ver si por una casualidad lleva más libretos de estos, pero que son, vamos, así para piratear, para cartelitos. Las cositas estas que nos gustan tanto, ¿no? Sí, de utilizar el trabajo de los demás. ¿Para qué trabajar si ya alguien la si está ya ahí la ha hecho? Mejor está ahí tú. Hecho ya. Bueno, pues eso, pues vamos a escuchar dos temas de Coche Bomba desde Francia, Professional Punk y el tema Coche Bomba. Come on! Bueno, pues hemos escuchado este último tema de Coche Bomba, esto de la época con dos cantantes, y como hemos podido comprobar, pues en el otro tema pues ya solo una voz. Una banda que, bueno, puede decir que, ¿no? Coche Bomba también podemos comentar que últimamente en su formación tiene gente que está en Bombay for Breakfast también, y bueno, pues que se ha ido nutriendo de, como la escena zaragozana también hace, pues por ahí por Saletí en Lyon también lo hacen, de pues cuando alguien deja la banda, pues cogiendo miembros de distintas formaciones de la ciudad. También estaba, creo, presentando un nuevo trabajo, un EP compartido con Dios Hastío. Vamos, que no paran estos no paran de editar. Y vamos con otro concierto también en la vieja escuela, para el viernes 24 de septiembre a las 8. Van a estar tocando, bueno, pues la verdad es que pedazo de cartel, bastante chulo, lástima que me voy a perder, pero la verdad es que, bueno, pues bandas variadas y un poco de todo. Tenemos por un lado a Sudor, que es un hardcore directo y agresivo desde Toledo. Según ellos, como si Mob 47 se follase por el culo a Discharge y cogiesen esa mezcla de semen y cagao y se la metían anticímex por la boca y del asco vomitase. Esa vomitona sería Sudor. ¿Qué te parece? Toma ya. Yo la verdad es que esta banda estuvo tocando en Arrebato ya hace un año así. Un año no, porque estaba Arrebato cerrado. Un año y medio, casi dos. Yo no los vi, pero el EP que han editado, la verdad es que está bastante chulo. Yo los vi, igual de sonido no me decían gran cosa, pero en directo muy divertidos. Sí, ¿no? Muy divertidos y dándolo todo. Pues ahí son Sudor. Después también vienen California 82, que son glam y rock and roll totalmente 80s desde Toledo también, deben ser, me imagino yo, que miembros de la misma banda. Electro Yonkis, representación local, esa banda mítica de punk rock acelerado, con de hijos de puta con clase, dice. De sobra conocidos por estas tierras, ya sabéis, punk 70-80, divertido en macarra, con gente de zorras, adolescentes y cáncer de escroto. Fuclan, esta banda de punk rock sucio y despreciado desde Guadalajara, que el cantante de ellos, el fucking gorila, estuvo presente en el Arrebato, en el concepto de Murder Junkies, y bueno, pues se dio a conocer entre el público zaragozano, pues ahí está este señor. Yo también recomendar al gran columnista del fanzine Pío Josas y showman en directo donde los haya, y posconcierto también, suele ser un showman bastante elegante, o sea que no os lo perdáis. Y por otro lado, Camorra, grincore humor bailongo que no pegan en el cartel, pero que aquí están, para joder, como dice la propaganda que nos envían, de Zaragoza, con algún miembro de Miscafer, y Donosti, gente de Donosti, donde hay personas que tocan en Coboria, Iron Batasuna, Paz Vegan, y como no en Miscafer, como ya he dicho, por poner algunos ejemplos, pues eso, Camorra, estarán tocando. Vaya pedazo de concierto, cinco grupos... Todo, cada cual distinto. Igual más terrible. Sí, sí, poti, o sea, puede estar bien. Y como dicen, todo esto por 4 míseros euros en el centro social ocupado la vieja escuela, que todavía resiste y esperemos que por mucho tiempo más, en la calle Viescas, al final de la calle Viescas, y eso, pues en el barrio de Torrero. Vamos a poner un tema de Fuclan, de un compartido que tienen con Tura Satana Fight Club, un compartido en CD editado con esta banda francesa, y escucharemos el tema Over the Edge. I'm gonna go. seguimos con la agenda. Pasamos al sábado 25 de septiembre en el mismo sitio que acabamos de comentar, en el centro social ocupado La Vieja Escuela. También tendrá lugar un concierto, contra sus reformas. Huelga en las aulas, todos a la calle. Tendrá, esto comenzará a las 8 de la tarde y por 3 euros podremos ver a Insulino Dependiente y El Puto D, que esto viene a ser hip hop con mala hostia desde Zaragoza, a Justo Desprecio, que es una banda de metal de Zaragoza, que la verdad es que no sé de qué palo van. Ni de, yo no he tenido el placer todavía de escucharlos. Ni de qué pico jean. Y de fuera pues podremos ver a Stensity, una banda de hardcore punk de Barcelona, que escucharemos a continuación. ¿Había alguna cosa más para el 25? Lo digo porque igual pinchamos el tema de Stensity ya para finiquitar. Vale, pues sí. ¿Cómo son las 9? Para el mismo sábado tenemos una fiesta de apoyo a la Asociación de Vecinos Arrebato. Tendrá lugar en el en la Enrestida a las 9 de la noche y esto pues está en la calle San Cristóbal, ya sabéis, en el barrio de la Madalena. Nada, pues de apoyo es un eurete que te dan con esto un mojito, más luego todos los mojitos que te puedas chupar. Pues oye, que es una buena alternativa también para el sábado. Bienvenidos serán todo lo que para podáis. Que no se quiera mover de la zona, ¿no? Y desde aquí, pues como no, muchas gracias a Enrestida por organizar semejante evento. Pues nada, como ya hemos dicho, son las 9 de la noche. Aquí finaliza el primer programa serio ya, digamos, de la temporada. Semana que viene más con los compañeros del Mala Vida. Y con ya pues ya podemos planificar un poco más el concierto. Ya contar anecdotillas y todo igual de este fin de semana, que seguro que habrá más de una. Y nada, pues hasta la semana ahora que viene, sí, ¿no? Venga, despídete ya. Que hasta ya, la semana que viene. Que escuchamos eso, Extensity, que eso quería decir. De lo que me has pasado, pues como sí, no los he oído y no me has dicho qué tema, pues yo he cogido un tema que a voleo. El primero, tú pones siempre el primero, porque los grupos se supone que la primera canción. Pues no, he cogido el uno que he visto el título en catalán, que se llama Encara Recordo. Ya estamos, siempre con lo mismo, ¿eh? Siempre para tu terreno. Claro. No. Pues eso, el tema de Extensity, Encara Recordo, no sé qué tal sonarán y tal, pero tengo curiosidad. ¿Solo hay uno en catalán? Sí. Y tiene que ser precisamente ese. Ese, sí. Claro, está muy bien. No es un Aragón, no era trilingüe. Bueno, pues eso, hasta la semana que viene. Vamos a dejarlo, ¿eh? Vamos a dejarlo. Hasta luego. Adiós.